¿Y sabes lo que más, por qué tomé esta decisión? Porque te escuché decir, o sea, que salió en la tele de que vos dijiste de que Lugo tiene 3 hijos más. Ajá. Y uno de los cuales es mi hijo. Ajá. Sí. Y entonces, esa determinación es lo que me tomó, lo que tomé coraje para denunciarle a este señor, porque tiene todo el derecho mi hijo. Él mismo dijo en la programación de Humberto Rubín. Ajá. De que le da pena verle a esa criatura niña de la calle. Uh-huh. Ahora, lo que yo decía también es que, claro, si le reconoce a uno, que vos me imagino que no sabías de la existencia de Viviana y su hijo, me imagino que no sabías, Benigna, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, entonces cuando, de repente como mujer, yo digo, yo pensé que era la única, entonces me callo nomás, pero de repente había sido que le reconoce al hijo de otro, entonces ¿por qué también mi hijo no va a tener el mismo derecho? Sí. Sí, y eso justamente es lo que he dicho yo, y a todas las prensas le digo, ¿por qué mi hijo no va a tener el mismo derecho? Claro. ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora, Benigna? 6 años tiene. Durante estos 6 años, cuando vos le contaste a Lugo que estabas embarazada de él? Sí, le conté. ¿Y qué te dijo cuando le contaste? Y no me dijo ni que me iba a apoyar, no me dijo de que era una buena cosa, no me dijo de que si las piedras... él o no, pero yo le dije, tengo serie de guastón desde el hijo. ¿Y cuánto tiempo vos tuviste relaciones amorosas con Lugo, digamos? ¿Cuántas veces? ¿Fue así una vez y te quedaste embarazada o fueron varias veces? No, 2 años yo estuve con él. Ah, 2 años. Sí, así es. Ah, porque vos vivías en San Pedro. En San Pedro ya vivía yo, hace 5, o sea que el 23 de diciembre me mudé aquí. Ajá. ¿Y durante esos 2 años tenía una relación constante o, digamos, esporádica, de repente cada 2 meses, cada 3? ¿Cómo era así tu relación durante esos 2 años? ¿Cómo fue? Durante todo el año. Durante esos 2 años que vos tuviste relaciones, ¿era así cada tanto se veían o se veían muy seguido? ¿Cómo era, Benigna? Y la verdad es que mucha gente va a ser testigo. Ajá. De esto, justamente, de lo que me está preguntando, Mina, porque sí. Yo casi todos los días andaba por el obispado porque me daban trabajo, me daban para hacer crochet, carpetas. Ajá. Y entonces, la verdad es que puedo decirte que casi todos los días. Ajá. ¿Pero y relaciones sexuales tenías muy seguido o las relaciones sexuales eran, digamos, eso ya son cosas muy íntimas, ajá. Mina, no puedo decir públicamente cuántas veces yo me he acostado con él. Ajá. Bueno, pero te digo, no, porque a veces uno puede tener un amigo o una pareja ocasional, digamos, en el sentido de que uno, y otras veces una pareja más estable, digamos, ¿verdad? A eso me refiero, no para saber cuántas veces, no es eso, sino que si era ocasional una relación o era más o menos sistemática, no te digo así, 3 veces a la semana, 2, no te estoy preguntando en ese sentido, ¿verdad? Sistemáticamente. Sí. ¿Y vos sabías que él tenía otras mujeres también o que tuvo otras novias, no? No. Ajá. ¿Vos no conocés? Pues de repente uno como mujer sabe, digamos, que su marido, hombre, concubino o lo que sea, ¿verdad? Tuvo otras mujeres, porque uno no es idiota, digamos, uno se da cuenta cuando... No me di cuenta. ¿Nunca te diste cuenta que haya tenido otra? No conoces de otra mujer, digamos. No. Bueno, Benigna, ¿y él cuando nace tu hijo te ayudó, digamos, para el tema del nacimiento, las ropas, todo lo que requiere un niño o no? Sí, me dio. ¿Te dio? Él inclusive me dio para la ropita, me dio... justo cuando en el momento en que yo le iba a tener a este pequeño, sí. A este chico, ajá. Él viajó, se fue a otro país. Ajá. Y yo le tuve que tener con Empírica. Solo. Porque no tenía con qué envolverme. Entiendo. Y después sí, cuando cuando él vuelve, digamos, del viaje, sí. ¿Vos lo visitás a él como para pedirle que también se haga cargo del niño, que él te ayude? Sí. Me fui porque el chico lloraba demasiado. Entonces me acerqué y le dije, hacete vehículo ese mendigo, no sé qué le pasa. Y me dio un 100.000 guaraní. Le llevé al hospital y me dice ese doctor que tenía hambre, que no le contentaba a mi tití. Ajá. Entonces me fui, le compré una mamadera y un lechenán. Y así. Pero después, en otras ocasiones, ¿él te ayudó sistemáticamente o no te ayudaba? Sí, hasta los 2 años de la criatura me ayudó. Él... solamente que era muy poca plata lo que le daba, entonces claro, yo decidí trabajar. Entiendo. Y después, digamos ahora, desde que él nuevamente salta a la fama, te digo, con la candidatura y eso, ¿vos nunca te acercaste para seguir pidiéndole ayuda para tu hijo, Benigna? ya no podía porque ya no me dejaban, o sea que había tanta gente que él, andaba detrás de él y ya no podía. Ya era difícil llegar a él. Sí, él durante las elecciones ya tuvo como 5 o 6 anillos, como se dice. Sí. Entonces era difícil. Ya no se podía hablar con él, ya amigo que existía ya no existía en ese momento. Claro. Sí. Y ahora, digamos, ¿intentaste hablar con él ahora en estos días antes de hacerlo? Intenté hablar con él, intenté varias veces, intenté hablar con él, le envié mensajes de texto, jamás me contestó. ¿Y sí, qué? Jamás me contestó. ¿Qué le decías en tus mensajes de texto, Benigna? En uno de los mensajes le decía de que soy la madre de Lucas Fernando, que soy Benigna Leguizamón, que necesito de su ayuda. Sí. Y que si no lo hace, que le iba a demandar. Pero jamás me respondió. ¿Y a qué número le enviaba el mensaje? Al su número de personal, el 121-579-71. ¿121? No. 121-121-579. Ajá. ¿Y vos tenías ese teléfono por qué y cómo, Benigna? Y porque él me daba, yo tengo todos los teléfonos. Él me dio su número de su casa de encarnación, de Lugo Doga. Y su personal. Ah, él te dio todo. Sí, él me dio todo. ¿En qué momento te dio? ¿Hace cuánto que te dio? Cuando el chico era chiquito, me dio, en caso en que el chico necesite para llamarle inmediatamente. Y Benigna, vos estás 100%, digo, porque a veces las mujeres, por ahí uno pasó, inclusive con un caso muy muy famoso de una modelo, que no sé si por lo visto tenía relaciones con 2 personas a la vez, ¿verdad? Y que finalmente el hijo no era de uno y finalmente resultó de otro, fue público, digamos. ¿Vos tenés la certeza de que este hijo es de Lugo, en el sentido de que vos no tenías relaciones también con otra persona o algo así, Benigna? Estoy 100% segura con mi hijo, señora. 100%. Por eso estoy realizando la demanda. Estoy 100% segura. Mi pueblo conoce este caso. Usted no se recuerda cuando, no sé si fue ahí o obispo, de que cuando él estaba en elección, de que corría de boca en boca el de que Lugo tenía un hijo. Sí, claro, me acuerdo, sí. Y ese es mi hijo. Lo que se publicó fue mi hijo. Sí, yo me fui, me acerqué y le conté a ese. ¿A quién? Ya, ese sacerdote que publicó, no sé si fue él el que publicó o quién fue, pero después ya salió a luz. ¿Cuál? No me acuerdo de eso, Benigna, sinceramente. ¿De cuál sacerdote te referís? ¿A quién le contaste vos? Y no me recuerdo quién fue el que publicó, pero cuyo nombre del sacerdote mantengo encerrado hasta este momento, Mina. Ah, pero el que publicó no es el sacerdote. No, es el sacerdote con quien yo confesé. Vos le confesaste a un sacerdote y después eso se publicó en síntesis. Sí. Pero no con tu nombre ni nada, digamos, se dijo nomás. No, con mi nombre, se dijo nomás Lugo, tiene hijos, esto. Ahora, decime una cosa, y si él no le reconoce a tu hijo como le reconoció al hijo de esta otra chica, ¿vos vas a presentar la demanda, Benigna? Voy a presentar la demanda, voy a pedir el ADN, estoy 100% segura. Ahora lo que sí te puedo asegurar, Mina, anda, huevimos, ahí subí. Y no, claro, yo siempre digo, si le reconoció a uno, le tiene que reconocer a todos, así de sencillo es, ¿verdad? Sí. Entonces, no, y digo porque, vos sabés, Benigna, que de repente a mucha gente le entra la duda, ¿será cierto, será, no será cierto? Pero vos, yo digo, imagínate, una mujer que le expone a su hijo y que dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a que le hagan la ADN a mi hijo porque estás 1000% segura. Y claro. O si no, te vas a exponer a decir que le hagan la ADN a tu hijo si no estás segura. ¿Quién va a decir eso, señora? Claro. ¿Usted sabe lo que es demandarle a un presidente de la República? Así mismo, así es. Sí. Bueno, eso es lo que yo puedo decir. Benigna, ¿y qué dice tu marido actual, digamos, en relación a este tema? ¿Quiso? Él está de acuerdo conmigo porque ahora él ya es enfermo, ¿verdad? Sí. Es enfermo, yo trabajo y no voy a dejar de trabajar porque le denunció a él o porque le mantenga a su hijo. Claro. Yo tengo 3 hijos más, Mina, que tengo que solventar. Exacto. Voy a seguir trabajando y ojalá y le pido a Dios que me dé ayuda para seguir trabajando. Claro. Ayuda, sí. Benigna, y decime una cosa, ¿y tu marido sí sabía que ese hijo era de Fernando Lugo, verdad? Sí sabía él, y siempre yo le decía de que le quería demandar desde el momento en que yo estuve con él, y él no quería porque él le daba toda la protección a esta criatura. Ajá. Sí. Y él le daba toda la protección. Y Fernando Lugo, digamos, ¿alguna vez le vio a tu hijo? O sea, te quiero decir, ¿le alzó, estuvo con él o no? Jamás le alzó, sí le vio que tal mi amigo, siempre le pasa la mano, pero jamás le alzó. Jamás le alzó ni le dice, yo a veces era, ni vení, te voy a ver, no. No, no, jamás me alzó. Y Benina, ¿cuánto tiempo vas a esperar para presentar la demanda, digamos? 24 horas, señora Mina, 24 horas. ¿Qué te dijeron las ministras que se pusieron, la de la niñez, la de la mujer, la no sé quién, que se pusieron de acuerdo en contacto contigo? Que me van a ayudar, que no me van a defraudar, de que van a estar 100% a mi lado, que me van a ayudar, que me van a proteger. Ajá. Eso es lo que me dicen. Entiendo. Y, pero de todas maneras, independientemente a la plata que te puedan dar, vos querés el reconocimiento del apellido de tu hijo, ¿verdad? Sí. Como sí, el otro, sí, que sea el mismo como, trato que el claro. otro. Y tiene el mismo derecho, Mina. Claro, porque sobre todo si ahora sale a luz, evidentemente sí. también tu hijo tiene el derecho de reclamar lo mismo que el otro hijo, digamos, ¿verdad? Claro, no solamente claro. la plata, sino que el apellido, la identidad, sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, así mismo, Benigna. Bueno, Benigna, realmente que sos muy valiente para asumir, como vos decís, esta denuncia ante un presidente, pero a la vez el hecho de hacer público hace que efectivamente tengas también el respaldo de la gente y que sí. no te puedan hacer nada, porque al hacer público y después si te hacen algo, va a ser evidente de quién lo mandó a hacer. Entonces la mejor protección otra vez es la denuncia, ¿verdad? Sí, exactamente, Mina, y por eso me atreví. De hecho, que tiene una mujer sí. y que él sobre mismo todo... dijo, Mina, él mismo dijo, Mina, uh-huh. te voy a repetir su dicho, él mismo dijo de que no le quiere ver a un chico de la calle, uh-huh. de que quiere, de que le quiere proteger a esos niños. Uh-huh. ¿Cuántos años tenés vos, Benigna, ahora? 25 años tengo. 20, ¿y tu hijo tiene? 6 años. ¿Cuántos años tenías cuando mantuviste la primera relación con Lugo? 18 años. 18 años. Sí. A partir de ahí, digamos, empezaste tu relación con él. Sí. Entiendo. Sí. Bueno, Benigna, suerte y cualquier cosa, estamos aquí para ayudarte en lo que sea, ¿sí? Muchísimas gracias, Benigna. Gracias por la comunicación. Por favor, gracias a vos, Benigna Leguizamón. Entonces, a los 18 años, una chica joven, mantuvo su relación y ustedes escuchaban. Nunca le alzó su hijo, ni nada, simplemente una relación distante, digamos. 24 horas. Ahora, yo no entiendo, de verdad, sigo preguntándome y les digo a ustedes que son hombres, ¿por qué carajo no usan condón cuando ustedes no quieren dejar descendencia? Y sobre todo un tipo, imagínate, un obispo, un sacerdote, ¿verdad? Pues bueno, de los hombres casados también, digamos, ¿verdad? Efectivamente, que después le vienen los problemas, ¿verdad? A no ser que quiera tener hijos con la tipa, entonces es fabuloso. Asumí, en todo caso. Y no use condón, y me parece maravilloso que puedas poblar al país también, si quieres. Pero, ¡qué insólito! O sea, un acto ya de idiotez, aparte de promiscuidad, ¿verdad? Y de irresponsabilidad. Los seres humanos somos irracionales, básicamente. Sí, pero que... muy idiotas, yo diría, más que irracionales. Flash y volvemos.